Bueno, Felipe, primero que nada, una reflexión en torno aquí a la visita del mercado agroganadero de aquí de Cañuelas. Hace muchos años que se planteaba sacar el mercado de Hacienda de Liniers, de la zona de Mataderos. Hay días en que se venden allí 10.000 vacunos. Imaginar los camiones de Hacienda como entrando a la capital por ahí, metiéndose en la capital, más todo lo significa, hace que a esta altura sea más que necesaria esta mudanza que se planteó hace mucho tiempo a otro lugar. Y yo felicito a Gustavo Arrieta por haber conseguido que Cañuelas, que es un excelente cruce de rutas, sea un lugar donde se proyecte el mercado y además que se proyecte a gran velocidad, porque piensan estar operativos ya a principios del año que viene, a lo mejor, o el año que viene. ¿Cómo ves la situación económica y social del país en el marco que está viviendo la Argentina y de cara a las elecciones que se vienen, que no deja de ser coyuntural la situación? ¿Qué análisis haces vos y cómo te preparás de cara a octubre? El concepto básico para mí es que el país está en emergencia. Y emergencia indica, cuando se hace carne la idea de la emergencia, indica una forma de resolver los problemas distintos, con más velocidad y con más decisión, y una forma de aceptar también las cuestiones diferentes. Y a mí me parece que estamos en emergencia y el próximo gobierno va a estar en emergencia, y así, desde ese punto de vista, hay que pensar el país por un tiempo largo. Por cuánto no sé, pero dejo ese concepto por experiencia. Emergencia general, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad de leyes de emergencia votadas. Esto es una emergencia general y me parece que hay que convencerse, gobernantes y gobernados tienen que convencerse de eso, y eso tiene que estar presente en la campaña también. Te encontré o te escuché ya en algún medio nacional hoy muy indignado con esta decisión del gobierno nacional de, por decreto, de sacar las listas colectoras. ¿Qué reflexión haces en torno a esto y cómo lo imaginás de cara a las elecciones? El problema es que no es si las listas colectoras son buenas o malas, sino que se han usado y las ha usado Cambiemos también en la última elección. Entonces, en un año electoral, a 2 meses de que venzan los plazos para la presentación de candidatos, casi 2 meses, el 20 de junio vencen, no se deben cambiar las reglas de juego tan así, en forma tan ostensible. Me parece que revela miedo y el miedo no es buen consejero. Yo quisiera ser presidente, obviamente, quiero ser presidente, me siento capaz de serlo. Estás trabajando como diputado nacional en una ley por el tema de los créditos UBA. ¿Cuál es la situación y qué crees que se puede hacer en torno a eso? Bueno, había como 15 proyectos, todos de la oposición. Sí, todos de la oposición. Y yo soy presidente de la Comisión de Vivienda y hemos logrado hacer un solo proyecto. El problema es que el Congreso está parado. ¿Qué quiere decir que está parado? Quiere decir que 4 o 5 comisiones fundamentales, cuya presidencia las tiene Cambiemos, no trabajan. ¿Por qué no trabajan? Para que no tener que tratar alguna ley de la oposición. Una fue la ley de alquileres, que el año pasado pasó, y antes de entrar al recinto era una ley absolutamente justa, una ley que organizaba bien el mercado y le daba claridad a los dos. Y Macri la paró, dijo no, esa ley no se trata. Y ahora pasa con los créditos UBA. Los créditos UBA son como la 1050, es decir, al mismo tiempo que se indexa el capital por coeficiente parecido a la inflación, como es el SER, las cuotas dependen del salario, pero se indexan con la inflación. La enorme diferencia entre salario e inflación, que son casi 20 puntos hoy, debe haber llegado a 20 puntos, 20 puntos es una enormidad en el tiempo. Ha hecho que las cuotas se más que dupliquen. Entonces, gente que te iba a pagar el 25% de un salario, hoy tiene que pagar el 50% de un salario. Lo que hay que medir es qué sacrificio implican los créditos. Los que han dejado de pagar están destruidos, porque tuvieron que ahorrar primero una cantidad inicial y después, después de que la cuota empezó a crecer, han dejado de pagar. Hay que aprender a gobernar mirando a las personas, no tanto los números.